Brian, miércoles 28 de febrero. Bueno, voy a cambiar la forma de hacer el podcast. Pensaba chaparlo, porque es una mierda, en la cinta 10 y tal, pero bueno. Entonces, lo que voy a hacer es... ya no va a ser semanal. No sé cuándo va a ser. Lo que me he dado cuenta que si le pongo una periodicidad obligatoria, llega el domingo y tengo que estar pensando y... digo, a ver de qué hablo y tal, y... y no me gusta porque se convierte en una especie de obligación que no quiero realmente asumir. Entonces, ¿por qué no lo pensaste antes? Entonces lo que voy a hacer es eso, hacerlo un poco al tuntún cuando me apetezca. De hecho, este le podía haber hecho el domingo, porque el de lo que voy a hablar ahora lo sabía y lo podía haber hecho, pero he querido esperar también un poco con vistas a eso, que está el feed, está. Además lo hice para que se. Tuvo algún problemilla y tal, pero que me lo dijiste, lo solucioné. Me lo dijeron, Dayan, y lo solucioné. Y está en iTunes y ya está. O sea, cuando vaya saliendo uno nuevo, pues si se quiere, si lo queréis escuchar, o lo quieren escuchar, pues se oye y punto. Entonces eso, no sé, supongo que empezar a hacer dos por mes o igual me da bien hacia tres en una semana, es que no lo sé, es que depende mucho de los temas, de cómo puedo preferir hablar un tema de voz que no escribirlo, o también de lo vago que esté, o de... bueno, en fin. A lo que voy, eso. Ha quedado claro, ¿no? Ha quedado claro, mujer, ¿eh? Entérate, entérate. Uy, aquí esto lo tendría que recortar, porque si entre que... está la leyenda negra esa de que soy facha. Y... aunque bueno, técnicamente yo soy Cooper, no Hugo, o sea que... no me podéis achacar lo malo. Bueno, en fin, hoy voy a hablar de una sensación patética. Lo patético vende, o sea, eso está claro. Pero voy a hablar de la sensación... de cuando alguien te está enseñando algo que él cree que es maravilloso y tú lo ves y te parece una mierda, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Alguien que ha hecho algo, ha pintado un cuadro o no sé, ha hecho algo así medianamente artístico o ha escrito algo o ha encontrado algo que cree que es maravilloso o una película que le encantó o algo y te lo pone y dices, bueno, a mí esto me parece una mierda. Pero ves la cara del menda que te lo está recomendando, esa ilusión en los ojos, ese brillo, ese expectante, ¿no? A que tú hayas sentido el mismo que él. Y se produce ese momento patético realmente de decir, le digo la verdad, que esto me parece una puta mierda. O digo, sí, está bien, tal. Y luego, sí, es magnífico. A mí, no sé, siempre... mucha gente ha dicho de mí a lo largo de mi vida, es que no te gusta nada, es que todo te parece una mierda. Es cierto, soy un tipo crítico. Lo cual no quiere decir que lo que yo haga sea decente. O sea, yo critico mi propia basura, pero también critico la de los demás. Y ese momento, no sé, eso es de esos momentos, no sé, los momentos esos así tristes, porque dices, joder, pues, o sea, ¿qué le importa a este tío que le sea sincero? ¿Sabes? O sea, le ves con ilusión y pues mira, le digo que sí, que es una maravilla y que mola... y le dejo contento, porque realmente no le soluciono nada diciéndole que es una puta mierda lo que me está recomendando, o lo que me ha dicho, o lo que cree que es fantástico ya existía, o... ya sabes. Y bueno, y eso sería el tema del podcast. Es que entonces ahí... joder, es que este podcast es... es una mierda realmente. No, pero joder, viendo el nivel... es que tampoco escucho muchos podcasts, pero... me gustaría saber hasta qué punto es aburrido. Porque, claro, para mí... yo no sé, yo lo escucho cuando lo monto y ya está, pero os hago compañía, te hago compañía, Dayan, te lo pones y dices, oh, qué cerca está, qué cercano es, qué popular, qué gilipollas, no lo sé, no sé qué... mira, esto lo voy a contar, me llegó un mail ayer o antes, joder, no sé en qué día vivo, siempre, esto es otra cosa mía, propia siempre... tengo muy mala memoria y me sitúo muy mal temporalmente en lo que es la semana y tal. Me dio un mail de... lo voy a leer mal seguro. Austerhaus, puede ser. Un segundito. Sí. Sí, Austerhaus. Del blog. Bueno, en los podcasts normalmente cuando dices una URL lo subes poner en enlace para facilitar y tal, pero yo no lo pienso hacer. Es valeriasitobas.blogspot.com. Y digo el dot porque queda así como, ah, se está moviendo en un ambiente internacional y tal. Entonces, bueno, me manda un mail aquí diciendo que mi blog le gusta y tal y cual, y no sé, la verdad. O sea, vamos a ver, seamos francos, esto mola. O sea, que alguien te diga que es que lo que tú haces le gusta. Bueno, no conozco a ese tío, o sea, realmente no sé si está equilibrado o no tiene criterio alguno, o no lo sé, ¿no? Pero es de eso que, joder, te llega un desconocido que tal y te quedas como diciendo, joder, qué crack, qué maravilloso soy, ¿no? Como cuando mi querido Samuel Flick. Bueno, o sea, ese blog, ese sí que veo, o sea, SoftMac, y además tiene dominio ahora, softmacsl.com. Tenéis que visitarlo, o sea, porque, bueno, visitarlo, suscribiros al podcast y a todo de Samuel Flick, porque es que es un fuera de serie. O sea, se hizo un anuncio, el anuncio de WoW de Windows Vista, con unas imágenes ahí de Leopard y tal, y luego decía, bienvenido a OS X o algo así, pero con una voz súper sexy, y a mí es que me encanta, de hecho. Hay días que, bueno, cuando estoy así un poco calmado y necesito lo que sería excitarme, lo suelo poner y me gusta mucho. Y básicamente eso, que os recomiendo son Mac. Y el tema era cuando alguien te enseña algo que consideras que es una mierda. Así que bueno, ya me veis que estoy escribiendo aquí. O sea, esto es multitarea pura y dura. O sea, hago el podcast a la vez que posteo y que, bueno, una maravilla. Por eso sale todo como sale. En fin, os voy a dejar con la canción. Y hoy me parece que ha sido largo el podcast. Os voy a dejar con la canción, que es En la planta de tus pies, de Alejandro Sanz, del último disco. Que está muy bien y eso. Muchos besitos. Chao. Compacto sin firmar, yo no espero más de ti. Tú de mí no esperas más. Es un pacto sin firmar. En la planta de tus pies, en el árbol, en la mar. Sin firmar, yo no espero más de ti. Tú de mí no esperas más. Un pacto sin firmar. La planta de tus pies traes arena de otro mar. Te los limpio y me hago loco. Y como si esto fuera poco, antes roto que doblarme. Antes muero que dejarte. Y no espero que seas nadie. Para mí no es importante. Yo no bailo con princesas, pero te haré reina del baile. Estoy a punto de romperme porque me gustas con coraje. Mira que te lo advertí. Te metes con quien no sabes, ya te habrás dado cuenta, amor. Yo no hago cosas normales. Ven que no voy a cambiarte, ni tu vida será otra. Yo te invito a este lugar donde el amor no se equivoca. Ven que no voy a cambiarte, ni tu vida será otra. Ven conmigo a este lugar donde el amor no se equivoca. Cuando quieras escaparte del cristal de tu escaparate. Ven que no voy a cambiarte, ni tu vida será otra. Ven conmigo a este lugar donde el amor no se equivoca. Ven que no voy a cambiar.